Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Ajaja, ajaja, no sé cuándo vendrá. Vendrá para la Pascua, chiribín, chiribín, chin, chin. Vendrá para la Pascua o para Trinidad. Ajaja, ajaja, o para Trinidad. La Trinidad se pasa. Chiribín, chiribín, chin, chin. La Trinidad se pasa, Mambrú no vuelve más. Ajaja, ajaja, Mambrú no vuelve más. Mambrú se ha muerto en guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se ha muerto en guerra, lo llevan a enterrar. Ajaja, ajaja, lo llevan a enterrar. Con cuatro oficiales, chiribín, chiribín, chin, chin. Con cuatro oficiales y un cura sacristán. Ajaja, ajaja, y un cura sacristán. Arriba de la tumba, chiribín, chiribín, chin, chin. Arriba de la tumba, un pajarito va. Ajaja, ajaja, un pajarito va. Cantando el pío, pío, chiribín, chiribín, chin, chin. Cantando el pío, pío, y el pío, pío, pa. Ajaja, ajaja, el pío, pío, pa.